los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! Hey, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio del Pwner Podcast, episodio 201. Quiero dar la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos. Probablemente escuchen ladrar a un perro, no le hagan caso, así como yo le ignoro. No, no es cierto. Muy bien, Tito, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Tenemos una gran película, Charmín, una gran película en este episodio que apadrina, valga la redundancia, este episodio, pero también quiero darle la bienvenida al buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, emocionado porque empezamos una nueva etapa en el Pwner Podcast, pero solo quiero preguntarles, ¿a dónde se fueron de vacaciones en la semana que nos ganamos de vacaciones después del episodio 200 y del especial de L3 y con las regalías del episodio 200, que fueron bastantes? Ah, claro, amigo, porque ya juntamos una semana de vacaciones por un año de podcast, ¿no? O sea, de corrido. Yo andaba en Venecia, LOL. ¿Ustedes dónde se fueron? Yo estaba ahí, me fui a las extrañas tierras del eje 114. Y... raro. No, si no vas lejos, Charmin. Aguas, espérenme, espérenme. Bueno, Charmin se fue al eje 114. ¿Sabes tú cómo estás? Yo me fui a... Aquí cerca andaba en las Bahamas, fíjate, andaba disfrutando del sol y la playita. Disfrutando de la cuenta del Patreon que nos depositan nuestros seguidores. ¿Es acaso esa? Sí, ya sabes, que nosotros aquí hacemos esto por dinero y pues si no hay dinero, pues no estamos. Así es, sí, bueno, lo que Charmín, ya ahí lo detuvo Hacienda, ya lo perdimos. Pero oye, no hemos dicho de qué película vamos a hablar, El Padrino. Vamos a hablar de Emoji Movie. Uf. Emoji Movie. Gran película. Estábamos entre eso o El Padrino. Y pues ganó Charmín, como siempre, que manipula las encuestas. Sí, ya sabes que Charmín le gusta votar con todos sus bots. ¿Cuáles bots? Yo no sé de eso. Ustedes son los que podrán hacer bots, yo no tengo ese conocimiento. Pero tienes el poder mental, Charmín. Dicen que estuviste presente en 2012 también, Charmín. ¿Es cierto? No, ¿cómo creen? Maquillaste unos datos ahí. No, ¿cómo creen? Oye, yo también oí por ahí que desde 2006 el fraude electoral fue maquinado por la mente maestra de Don Charmín. Ah, de 2006. Y no lo dudo. O sea, desde ahí. Sí, sí se ve que eres fan de los juegos panamericanos 2011. Oye, pero volviendo a la película en cuestión. Yo creo que es una de las películas con más referencias en todos lados, ¿no? Sí, sí. O sea, una de las... ¿qué estará igual al nivel Matrix? Matrix no tiene tantas referencias regadas. ¿Tal vez Indiana Jones? No sé, pero me atrevería a decir... Pues es que cualquier gran película tiene un montón de referencias. Bueno, más bien le hacen muchas referencias. Oye, hay una película, creo que es con Nicolas, con Tom Cruise, no recuerdo la película, pero hablaba de que la vida se puede explicar con frases del Padrino. Y ahora que la estaba volviendo a ver, es muy cierto, ¿eh? O sea, tiene frases muy, muy buenas, ¿no? O sea, porque hay películas que no son tan buenas, pero tienen frases chidas, ¿no? Y esta como que hace las dos, ¿no? Fíjate que hablando de películas que no son muy buenas y tienen frases chidas, me acordé de la tercera del Padrino. Que precisamente es en la que tiene una gran frase que dice, cuando pensé que ya estaba afuera, me volvieron a arrastrar hacia adentro. Okay. Que está más chida en inglés, ¿no? Que es, sí. When I thought I was out, they pulled me just back in. Oye, ¿que vamos a hablar en algún punto del Padrino 3? ¿Será acaso en 2026? 2021, ¿no? Ya está la lista numerada, ¿eh? Ya no puede 21, haber cambios ahí. Para 21... La 2, ¿no? Oye, pero... no sé, yo siento que sí deberíamos hablar de la 2. No, 2020, quedamos que la 2, ¿no? Pues que va, sí. Le va a tocar ser la película 291. Bueno, más bien el episodio 291. Mira, la voy a anotar antes de que se pase. Que luego de por sí ya está todo numerado aquí. A ver, la voy a poner. Pero bueno. Ah, volviendo. Sí, yo creo que es una de las películas con más referencias. Sobre todo en Los Simpson. Creo que es la película más referenciada de Los Simpson. Ay, ¿quién ve Los Simpson? Ah, de las temporadas que valían la pena. Ya ni ves esas temporadas. Ah, pues no. Mira, una cosa es cierta, lo que dice Asaf. O sea, por ejemplo, bueno, tal vez no tanto Tony el Gordo, pero uno de los secuaces se parece mucho a Sonny. No sé si lo ubican. Sí. El chino alto. Él se parece muchísimo. Y hay un capítulo donde Homero sale con un traje blanco y muerde esta. Más bien. ¿Muerde sí, esta? No, muerde el cuchillo y muerde esta naranja. Ah, ok. ¿Qué es referencia al Padrino 2? A la 1, a la 1. ¿Por qué a la 1? ¿Es a la 2? Es en la 1 porque en la escena que está con el nieto, que lo persigue. Ah, claro, pero el traje blanco, según yo, es por el de la 2, ¿no? Sí. Y que compra fruta, eso también creo que es de la 1. Pero bueno, otra de las referencias muy claras. Ah, sí, esa sí es de la 1. Recordemos esta escena donde pues atacan a Don Vito. Trae el saco puesto, pero sin meterlo a las mangas, ¿sabes? O sea, como nada más sobrepuesto. Como capa. Ajá. Hay un capítulo de Los Simpsons donde se llama. Es que hay dos Tonys. O sea, se supone que es el Tony y muere. Y está como su primo, no sé qué es, que está igualito. Entonces él tiene un hijo y creo que el capítulo se llama El Pequeño Padrino. Muy bueno, véanlo si pueden. Y a él no le gusta el negocio familiar y tiene el peinado de Michael al final de la 1. No sé si lo han visto. No. Bueno, El Pequeño Padrino. De Los Simpsons ubico muy poquitos capítulos. Sí, es. Es a él le gusta cocinar. O sea, él no se quiere dedicar. Ah, claro. No lo tengo muy presente, pero sí tengo. O sea, sí lo. Ya que dices como esas cosas, sí. Tengo unos flachazos. Es un gran episodio, pero hablaremos más adelante. O sea, primero hablamos de la película. ¿Por dónde empezar? Una película del 72. Creo que la 4, digo, perdón, la 2 es del 74 y la 3 es del 79, ¿no? Que, sí. Que cito a Zap lo que tú decías. La 1 es un perro peliculón. Y la 2 creo que pusiste diamante, joya en bruto. Un diamante. Un perro diamante. Un perro diamante, sí. Sí, recuerdo por los emojis que nos pasó Charmin. Sí, entonces. ¿Qué emojis fueron? Pasaste un perro y un diamante. Sí. Ah, ya. buena esa, Charmin del pasado, buena esa. El punto es, creo que. Buena esa, Charmin del pasado, que si me escucho sería con Charmin del futuro. Oye, que coincidimos en que la 3 es la más floja de las 3, ¿no? Claro, claro. No recuerdo la 3 yo, para nada. Pues es que sí es medio olvidable. O sea, sí tiene un par de escenas, ¿no? Y un par de diálogos, pero como que toda la historia es un poquito forzada. Mira, yo la 3 no la he visto, pero hablaban de que es un buen filme, pero le pesa mucho llamarse El Padrino 3. Es lo que le pasa a Episodio 8. Sí. Puede ser. Puede ser que no. Ser. México campeón del mundo, puede ser. Hay que soñar cosas chingonas, hombre. El Chicharito ya es papá. Ya, siempre se pelea con la gente en internet. Oye, sí, qué pedo con sus peleas en Twitter. Pero, oye, no estamos hablando del Chicharito. Yo vine aquí a hablar del Chicharito. ¿Viniste a hablar del Chicharito? Si quieres, también hablamos de Copa Oro. Nah, chinga. Oye, ¿qué más hay que decir? Empieza con este crossfade de El Padrino a I Believe in America, ¿no? ¿Cómo se llama este personaje que le dice? No te voy a decir escena por escena. No. O sea, es Bonacera, ¿no? Según yo, es Bonacera que va a pedirle un favor. No, para eso necesitamos 3 episodios. O más. Sí, claro, es Bonacera que le pide justicia, ¿no? Claro, claro. Y si me vienes a pedirme al día de la boda de mi hija, que asesine. El señor padrino le pide justicia. Que justicia. Ahí es clara referencia a Zootopia. Se robaron la escena de Zootopia. Tiene sentido. Yo creo que tienen máquinas del tiempo y vieron esa escena y dijeron, ¡a huevo! Oye, Zootopia, gran escena la que dices, que te hace el... Ubicas en Bob Esponja que dicen, ah, este es el campeón para las Olimpiadas, y voltea y es Patricio. Sí. Es como lo, es lo mismo. O sea, es un oso polar gigante y volteas y... ¿Es una zarigüeya? Tengo esa duda. ¿O qué es? No, es como una ratita, no sé. Ajá, no, pero la zarigüeya debía ser más grande. ¿Sí? Tiene los ojitos como... como rasgados, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Es un animal. Es una musaraña, ¿no? Es un roedor. Es un roedor, pero bueno. Gran peli en Zootopia. Sí me gustó. De lo último de Disney que animado que me ha gustado. Pero bueno, siguiendo con El Padrino. Empieza la película con una fiesta. O sea, con la boda de la hija de Vito Corleone. Que es... es este... ay, era alguien famosa. Ahorita les digo quién es. Creo que es Adrián. Adrián de Rocky. Sí, sí, de hecho es ella. Sí. Pero es algo de Coppola, ¿no? Ah, no. No. La que es algo de Coppola es su hija en la tercera película, que es la peor actriz. Es una musaraña. Oye, una musaraña, ok. Fíjate que... bicho sanguijuela. Es Talia... Talia tricocéfalo. Que es Connie. Pero tiene razón, la hija de Coppola es la que sale en la tercera película, que sí que no es tan buena actriz, pero ¿qué tal como directora? Tiene su estilo y eso es lo que yo creo que le ha ganado muchos adeptos. Sinceramente no soy muy fan de las películas de Coppola, sí tiene un par buenas, pero... ¿cuáles son sus películas buenas? Hay una que se llama Vírgenes Suicidas, ¿no? Sí, esa es la que más, o sea, con la que se ganó el corazón de la gente. No la he visto. Que se llama Mari Corleone, que es Sofía Coppola. Pero bueno, no hablemos mucho de la 3, yo creo que teniendo la 1 no hace falta hablar de la 3. Pues no sé, pues vamos a la carnita, escena preferida. Híjole, ¿ya? Wow, qué fuerte. No sé, ¿ustedes quieren empezar? Pues yo les voy a decir que mi escena favorita, probablemente la escena del restaurante. Gran escena. Ah, fíjate que ahorita que lo mencionas, estaba Columbia Pictures y estaban filmando la película, pero había una gente ahí que estaba viendo la actuación de Al Pacino como Michael, y que en algún punto, si no les gustaba, lo quitaban y conseguían otro actor. Y es con esa escena con la que se queda con el papel. Oh. Así es. Pero bueno, continúa. Es que... sí, es que esa escena es increíble, o sea, porque es, o sea, él está haciendo su vida fuera de todo eso. Su papá no quiere eso para él, no quiere que sea parte de la mafia, no, o sea, él quiere que sea importante, que tenga un puesto importante. Entonces sucede el atentado a Vito, a Don Vito Corleone. Y se ve obligado a participar porque pues es su papá y obviamente tiene coraje y quiere pues vengarse de las personas que le hicieron esto, porque aparte intentan matarlo. Y recordemos que también es una gran escena la del hospital. Uh-huh. Es el punto de inflexión. Ahí es cuando realmente se da cuenta que ya está metido y que tiene que tomar el papel pues que nadie está tomando. Porque el otro mono, ¿cómo se llama? Sony. Sony. Es que Sony es muy impulsivo, ¿no? Exacto. No, o sea, no es No, sí, no es el adecuado para llevar, digamos, el negocio de la familia. Que Sony es el primogénito. Ajá, y es ahí, en la escena del hospital es cuando Michael se da cuenta que él tiene la capacidad y sabe las cosas y sabe cómo hacerle para salir salir adelante de la misma manera en la que salía adelante su papá. Oye, gran personaje, gran personaje, el de Michael, muy inteligente. También otro personaje que me gusta mucho es Tom Hagen. Sí, Tom Hagen, que es se me fue el nombre del actor. Ahorita te lo doy. Que de hecho, Tom Hagen... es Robert Duvall. Robert Duvall, ajá, que él ya no sale en la 3, ¿no? No, porque se supone que muere. Quitan su personaje. Ajá. Pero el personaje de Tom Hagen, que se convierte en el consiglieri, él es un hijo adoptado de Vito Corleone. Sí, exactamente. De hecho, hay una frase que dicen, o sea, pues como que tú de qué te preocupas si no es tu papá, ¿no? Algo así, no me acuerdo exactamente. Sí, es que se la dice Sonny. Ajá. Sí, es que Sonny es muy impulsivo y muy atrabancado y pues termina pasándole lo que le pasa, ¿no? Aparte también recordemos que o sea, que Fredo, que se supone que es el que sigue, Fredo es muy tonto. Es un inútil, ¿no? Ajá. Sí, es inútil. Trabaja en el casino con este Moe no sé qué, ¿no? Oye, y también, de hecho... Ajá. Con, ahorita te digo... Moe Green. Sí, Moe Green, así es. Yo creo que mi escena favorita, o una de mis favoritas... Es cuando mata a los cinco jefes de la mafia. Ah, sí, es al final. Que está en el bautizo. Y que le dice, ¿renuncias a Satán? Y dice, sí, sí, renuncio. A Satán y todos sus actos. Ajá, y la canción que se oye es como violín, ¿no? Uf, gran escena. Me recordó al capítulo de Breaking Bad, Asaf, donde está en la cárcel. Y tienen que matar a ciertos güeyes antes de cierta hora, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo creo que de hecho es referencia. No, y de tiene que matar a creo que eran ocho, tiene que ser 8 golpes en un espacio de 8 minutos. Así es, sí, porque si no, creo que lo ataban cabos, ¿no? Y lo iban a dar con él. Claro. Sí, gran escena, me acordé ahorita de ese capítulo, bueno. Pero también fíjate que la escena... A mí me gusta mucho el final de la película. De hecho, por ahí lo instagramé. Yo creo que es mi escena favorita de toda la película. ¿Cómo se cierra esta puerta? Y se queda Diane Keaton. Ah, también recordemos que sale Diane Keaton. Gran cast de la película, ¿eh? Oye, me acuerdo que cuando la estábamos viendo y la estábamos como comentando un poco ahí en el chat ultra privado y... Turbo Gold Diamond del Poner. Ajá. Charmín decía que eran dos películas y. Es que son dos películas. Se partía, ¿no? A la mitad, que es justo después de que da el golpe al tipo que mata a su papá. Bueno, que quiere matar a su papá y al policía que nada más nos revienta las bolas. Sí, que bien podrían ser dos películas porque son casi 3 horas, ¿no? Son. Sí, son como 2 horas 50, algo así. Sí. De hecho, fíjate que ahí me gusta mucho la escena donde, pues donde está en Sicilia y conoce a Polonia y tiene como todo pues como una pequeña meseta de la tranquilidad en la trama. Uh-huh. Y donde él, pues, como que comienza a hacer su vida fuera de su vida y empieza tal vez a ser feliz. Oigan, yo creo que esta película se presta para preguntarles cuál es su frase favorita del Padrín. Uy, ya ni me acuerdo de todas. Mira, a mí una de las más icónicas me parece que sin duda es le haré una oferta que no podré rechazar. Uh-huh. Que de hecho toda la primera parte de la película es eso. Es que te des cuenta que no puedes rechazarle una oferta a Don Vito Corleone. Cornolio. Oye, ¿cómo se llamaba el de Beavis and Butthead? ¿Sí era Cornolio? No sé. Sí, ¿no? Bueno. Me gusta también la que dice, nunca le digas a un extraño lo que estás pensando. Esa también me gusta. Y la de los italianos, bueno, no sé si sale en la película tal cual, pero dice, los italianos piensan que el mundo es tan duro que hace falta tener dos padres. Por eso todos tienen un padrino. Y otra que me gustó mucho es la de si un hombre no puede pasar tiempo con su familia, entonces no es un hombre de verdad. Grandes frases, ¿eh? O sea, son... Bueno, no hemos hablado de la actuación de Marlon Brando, que tenía unos algodones, ¿no? Ah, sí, para que se le vieran más grandes los pómulos, ¿no? Ajá, y me encanta cómo hace estos movimientos finos, como para decir, es un hombre tan acostumbrado al poder, que en sus gestos o en su actuación es tan es tan elegante, pero poderoso al mismo tiempo, ¿sabes? Aparte vale la pena mencionar que Don Vito Corleone, bueno, que Marlon Brando ahí está caracterizado mucho más grande de lo que realmente es. Ah, sí, claro. Sí. ¿Sí tiene prostéticos o cómo se le llama? Sí, prostéticos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, a mí nada más una cosa que me desespera mucho es Al Pacino. ¿Por qué? ¿Por cómo habla? No. Al Pacino, él, Al Pacino. Ahorita. Ay. Porque el dude envejeció horrible. Ah. Oye, o sea, pero también ya tiene. La edad no es una. Ve a Robert De Niro. Robert De Niro no se ve como el tío borracho que se malacopea todas las fiestas. Y Al Pacino sí, me desespera su cabello, que se peine. Al Pacino. A lo mejor tiene cabello difícil, amigo, a lo mejor. No, pues, oye, a ver si entendí. Tiene calva que se niega a aceptar. ¿Esto acaso un age shaming, Charmin? ¿Es acaso eso? No, es un bad look shaming, porque hay viejitos que se ven muy bien. O sea, ¿no te pareció cómo envejeció? No. O sea, no sé, como que no se cuida, o sea, no sé. Como que siento que siempre anda crudo. Anda crudo. O sea, que siempre trae su sol clamato, ¿me estás diciendo o qué? No, o sea, no llega a eso, o sea, anda saliendo de la fiesta tal cual. Por eso, con una sol clamato. No, con su pachita de Tonayán. Así no, se ve. Es el tío que siempre anda con su anforita. Sí, así. No, es que ni anforita llega. Pues no, con su botellita de. Sí, de Tonayán, no, de Tonayán, así de plástico. Sí, bueno, fuera de que envejeció bien o no, pues yo solo espero que Diosito nos lo cuide de muchos años más. Ya tiene 79. Ah, sí, claro, eso sí. ¿Sigue él actuando o ya se retiró? No, ya tiene años que vi las más recientes de él, no sé cuál sea la última. La más reciente que vi fue la de Jack and Jill de Adam Sandler y es horrible. No, ¿Jack and Jill o Dickie Jane? Jack and Jill. ¿A poco Jack sale? And Jill, no, pero es de hace muchísimo Jack and Jill, ¿no? Porque mira, Sean Connery tiene 88 y él sí ya está retirado totalmente. Son 9 años de diferencia. Pero él dijo, ya no quiero actuar jamás. O sea, ya estamos hablando de hace mucho tiempo. O sea, creo que la última que hizo fue la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? Sí, la Liga muy buena eso. La Liga de los Supercuates, sí, con Muñe. Con Muñe, como Sean Connery. Oye, que el otro día que estaba viendo la Liga de los Supercuates, creo que los Supercuates ven el Puner, ¿eh? Bueno, escuchen el Puner. ¿Por qué? Porque dijeron ahí un par de referencias que hacemos nosotros. Acá ya robándose nuestras frases. ¿De qué hablas? ¿No has visto el último? Sí, lo vi. El último tiene varios chistoretes nuestros, amigo. ¿Cuál? No me acuerdo, o sea, ahorita no me acuerdo, pero... Ya es que se le fue la... Ok. Pero sí, dije, ¡ah, no mames! Sí, ¡esto es el Puner! Se me hizo muy divertido. Más lo de los universos paralelos. Ah, sí, estuvo divertido. Pero bueno. Oye, pero regresando un poquito. Ajá. Al Pacino sale una película del 2019 que se llama The Irishman. Sí, Al Pacino al parecer sí sigue vigente. Oye, una duda. Aparte del premio a Oscar a la mejor película, ¿qué otras cosas tiene? ¿Ustedes saben? Tiene tres Oscars, según yo, El Padrino. Sí. Tiene el de mejor película, mejor actor para Marlon Brando. Claro. Y mejor guion adaptado, Francis Coppola y Mario Puzo. Y es que sí. Creo que ese Oscar Marlon Brando no se presentó. De hecho, tampoco el Globo de Oro. Okay. Subió, creo que una chica de origen indio de Estados Unidos. Por como protesta. Sí, racismo y discriminación era lo que peleaba Marlon Brando. que era una persona muy difícil, según tengo entendido. Hay varias notas que dicen, ¡oh, los actores más difíciles de trabajar! ¡Marlon Brando! Ah, lo que sí vi es que filmaba sus escenas, o sea, no en El Padrino, en otras películas, y se iba. O sea, las hacía la primera. O sea, un actor muy... Que de hecho, ¿ah? Aunque me gusta muchísimo El Padrino, hay una película que siento que es mejor y que es igual la dupla de Marlon Brando y Francis Ford Coppola, que es la de Apocalypse Now, que creo que es para poner 100, 200. Oye, ¿ya la tenemos en espera? Sí, como en el 270 o algo así. Okay. A ver. Oye, ya me acordé en qué película hacía las escenas y se iba, en Superman. Ah, sí, en Superman hay unas películas que están regrabadas. No, sí. No regrabadas. Están. Oye, ¿como Fidel Castro? Es video que grabaron en las de Superman originales o las más antiguas. Y luego utilizaron en estas porque pues ya se había pirateado. Sí, lo que también había escuchado de Marlon Brando es que intimidaba tanto a los actores que tenían que grabar la escena, pero por separado. O sea, ¿ubicas esta toma donde se ve la espalda de alguien y la cara de otra persona? Ajá. O sea, tenían que hacer ese montaje porque les intimidaba actuar frente a Marlon Brando. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? ¿Qué más? ¿Qué otra escena? Yo había visto una lista de como papeles que le ofrecían a Marlon Brando y terminaba obteniendo otro... ¿Otro actor? Ajá, no me acuerdo dónde la vi. Y así, y había varios, ajá, en donde él rechazaba el papel y lo tomaba otro actor, y gracias a ese papel, ese actor se hacía famoso. Ahorita que mencionas lo de el actor que se hacía famoso, en ese momento Al Pacino no era nadie, ¿no? O sea, muchos de los actores que salen en El Padrino pues no tenían... Sí, no tenían... Si acaso Marlon Brando, pero no tenían carrera, ¿no? O sea, que hoy en día son actores pues ya consolidados, ¿no? Claro, de renombre. De hecho, claro. Eso también me recuerda mucho a El Padrino 2, a Robert De Niro. Sí. Sí, Robert De Niro. Que quedamos que es 74, ¿no? Ah, mira, aquí está. Okay. Por ejemplo, en 1955, en East of Eden, él iba a interpretar a Cal Trask, pero en lugar de eso, se lo dieron a James Dean. James Dean, que es el de Rebelde sin Causa, ¿no? Ajá. ¿El actor porno? ¿Qué? Ok. Ah, no, ese es otro James Dean. Oye, también. No sé qué veas por las noches, pero está bien. En el 56, en The Conqueror, el papel se lo dieron a John Wayne, porque Marlon Brando dijo al final, o sea, si en el último momento dijo, no acepto. Y se lo dieron a John Wayne. En Giant también se lo dieron a James Dean. En el 57, en el hombre con el brazo de oro, se lo dieron a Frank Sinatra. Ben Hur pudo, uh-huh, haber sido Marlon Brando, pero fue Charlton Heston. Charlton Heston, que lo teníamos muy presente en el Powner. Salía muy seguido. El Planeta de los Simios también iba a ser Marlon Brando y también fue Charlton Heston. Oye. En Butch Cassidy and the Sundance Kid se lo dieron a Robert Redford. Y ¿quién más? Kirk Douglas también le dieron un papel que iba a ser para él. Burt Reynolds, Robert Redford, Robert De Niro en Taxi Driver iba a ser Marlon Brando, y mejor fue, bueno, no mejor fue, en su lugar lo tomó Robert De Niro. Qué curioso. Oye, bueno, acaba. Es que me estoy saltando así como los no tan... No tan importantes. Sleepy Hollow del 99, su lugar lo tomó Christopher Walken, esta película de Tim Burton. Uf. Y ¿En qué año se murió Marlon Brando? Como en el... 2006. O 4, perdón. iba a salir en la de Man on Fire de Denzel Washington. Ajá. Ah, el papel precisamente también de Christopher Walken. Pero pues era la primera opción y en menos de un año se murió. 2004. Christopher Walken. 2004. Yeah, man. Como el cielo, algo así, ¿no? Christopher Walken. Oye, había una relación entre El Padrino y Star Wars, ¿no? Había algo de que... Creo que Al Pacino había audicionado para... Para Luke Skywalker, ¿no? No sé, no, ¿era Luke o era Han? No estoy seguro. Pero había un personaje. No me acuerdo. Creo que sí era Luke. ¿Sí? Pues nada más, chécale más o menos la edad. Porque Star Wars 1 es del 77. Y Marlon Brando es del 24. Y Mark Hamill es del 51. Híjole, no, tenía. No, pero hablamos de Al Pacino, no de Marlon Brando. Ah, Al Pacino. Sí. Que, a ver, ¿qué edad tiene Mark Hamill? Mark Hamill tiene ahorita 67. Pues es un poquito más... No, es casi 10 años más chico que Al Pacino. Oye, Tito, ¿y qué me dices de esas escenas? Bueno, sí, de esa escena final en la que le dice... ¿Puedo...? Algo tiene un diálogo con Kate y que al final le dice, pero nunca me preguntes sobre mi trabajo. Ah, a eso voy. Por eso es que para mí es tan poderosa la escena final. Es cuando le dice, a ver... Una única vez que me vas a preguntar. Y le dice, ¿los mataste? Y se le queda viendo fijamente y dice, no. Y es ahí, y como que ella respira, ¿no? Y dice, ¡ah, qué alivio!, ¿no? Y oye, ya, pero... Ajá, sí, adelante. Se va de espaldas, dice, hay que tomar algo. Y empieza la música. O sea, es que todo está súper sincronizado y puesto ahí. Empieza la música, se cierra la puerta. Bueno, más bien, llegan... Llegan seguidores de Michael y le dicen Don Corleone. Y para esto le besa la mano, ¿no? Y es como, uff. Y ella se queda así como de... Y se cierra la puerta, o sea, no hay más. O sea, también... No es que compare El Padrino con Monsters Inc., pero es el final de Monsters Inc. que nunca ves lo que pasa. O sea, te deja ahí como en cliffhanger, ¿sabes? Para mí. De hecho, una de las cosas que me gustan mucho de la película también es esta transición en la que Don Vito deja de ser el padrino y le cede el poder a Michael. Y dice, Michael es el nuevo jefe de la familia. Y cuando recibe a la gente quiere ver a Don Vito. Y Don Vito solo no hace más que reforzar el nuevo puesto de Michael, claro, pero siguen sin querer acatarse a la nueva, pues a la nueva orden, claro, al sí, régimen, o sea, que le dice a la 4T, le dice, ¿sabes qué debes hacer? O sea, ¿confías en mí? Dice, confía en mi hijo, porque yo confío en él, ¿no? Pero me gusta mucho también que le dice ya casi antes de morir, le dice algo como, va a haber una reunión, te van a invitar a con Barzani. No, a hacer una tregua. Ajá. Dice, quien te invite es el traidor. Es el traidor. Uf. Oye, también, hablando un poquito, es que podríamos seguirnos horas, pero Luca Brasi también, cuando está hablando solo, y desde ahí, que Diane Keaton lo vi, dice, en inglés dice algo como, what a creepy guy, algo así. Y también, por ejemplo, Luca Brasi es la elegancia hecha musculatura, ¿no? O sea, está enorme cuando se pone el traje, digo, el chaleco antibalas. Y también esa escena de la asfixia está fuerte, ¿eh? Junto con la de el hermano de... No, más bien, el esposo de Connie. ¡Ah, cómo lo odio, eh! Esa también me gusta porque... Esa escena donde está Michael con él y dice... Ah, sí, es que tienes que ir a Las Vegas, no sé dónde tenía que ir, ¿no? Le dice, ¿crees que no sé que...? Ah, dice, no soy estúpido, no mataría al... Eres... Soy el padrino de tu hijo. Y eres esposa de... Perdón, eres esposo de mi hermana, ¿no? Y tú, y cuando, justo cuando piensas, ok, lo va a dejar vivir, ¡paz! Lo ahorca, ¿no? Al punto de que rompe el... Pero de hecho, el cristal cumple lo que dice, o sea, él no lo mata, o sí, sea... Sí, sí, sí. Y hace que alguien más haga el trabajo sucio... Claro. Por los, pues, podemos decir entre comillas, valores que tiene Michael. Pero de que lo tenía merecido y que lo, o sea, de que lo iba a llegarle la muerte, el señor Mayhem, pues le iba a llegar, o sea, mató a Sony. O sea, todo fue un truco para, pues, para poder llevar a Sony a la caseta, que también es una gran escena. Sí, sí, esa... Uy, ve cómo masacraron a mi muchacho. Uf, gran frase también, fíjate. Es que te digo, no, o sea, la vida se puede sintetizar en frases del Padrino. Hagas tu mejor trabajo. No puedo dejar que mi esposa vea a mi hijo así. Hemos olvidado otra escena, la del caballo, la de la cabeza del caballo. Uy, muy buena. Eso sí está súper mega hiper referenciada en todos lados. En todos lados, en todos, en todos, en todos. Yo creo que esa junto con... no, yo creo que sí es la escena más georreferencia, iba a decir LOL. Perdón. Ya no trabajes tanto, Tito. No, ya. Oye, pero quería decirles... yo creo que la 2, ahorita comentabas, la 2 ejemplifica mejor el cómo asciende Vito Corleone y cómo se encuentra a Michael en el poder, ¿no? O sea, que funciona como precuela y secuela. Entonces, o sea, en esa se desarrolla mucho mejor, pero aquí también vemos cómo es como la caída, el ocaso de... No la caída, el ocaso de Vito Corleone. Y el ascenso de Michael, ¿no? Sí, además recordemos que, pues, a partir de esto, pues, tienen que huir de Nueva York y se alojan, si mal no recuerdo, en Las Vegas. Sí, y es donde van con Mowgli. Y ahí está Fredo. Oye, también, rápidamente, mira, les cuento... No, pero me refiero para la segunda película. Ah, ok, bueno. Mira, les recuerdo cómo se... hay un capítulo de Los Simpsons que te digo que se llama, según yo, es El Pequeño Padrino. Puedo estar equivocando. No es El Pequeño Padrino, es otro. Ahorita les digo cómo se llama. Pero haz de cuenta que está Tony el Gordo, tiene un hijo o un sobrino, no estoy seguro, que le gusta cocinar y todo. Entonces muere Tony el Gordo y lo reemplaza su primo, no sé qué es. Y pues este niño, que no olvido su nombre, cocina y les cocina a todos los jefes de la mafia. Entonces los jefes de la mafia se mueren, se intoxican. Pero para esto, pues, Lisa quería que, creo que se llama Michael también, quería que Michael pues explotara lo que le gustaba hacer, ¿no? Entonces Lisa le pregunta, como si fuera Diane Keaton, le pregunta: oye, tú no los mataste, ¿verdad? ¿Verdad? Y empieza la canción del Padrino, se acaba igual. Ajá, exactamente. Entonces, gran soundtrack, ¿eh? Gran soundtrack. Sí, definitivamente. Hace ese plot twist y se ve que se cierra la puerta y se vuelve a abrir y se ve que están jugando carritos. Entonces corta el ritmo de la escena y ya se vuelve a cerrar y empieza la canción. También lo que decías del Oscar a Mejor Guión Adaptado, sí, totalmente. Yo creo que es de las pocas novelas, o más bien de las pocas películas, que superan a la fuente original o a la novela en este caso, ¿no? Sí, ¿ya leyeron la novela? A la obra de Mario Puzo. No, ah, no, pero yo creo que el título lo dice porque es como uno de esos facts que, pues, se repiten y se repiten y se repiten. Sí, o sea, la digo, a excepción del Padrino 3, que no sé si la novela llega hasta allá o nada más es 1 y 2, no estoy seguro. Pero... al menos todas las críticas que escucho de la película comparada con la novela, pues, son alabanzas, ¿no? O sea, nunca es como: oye, en Ready Player One está mejor contado esta parte, carnal, ¿sabes? O sea, no, la película no carece de esto. Y, por ejemplo, también le pasa un poco a Blade Runner, ¿no? O sea, Blade Runner, comparado con la obra de Philip K. Dick. Pero sí me gustaría, fíjate, leer la obra de Mario Puzo. Pero bueno, ahorita les digo cómo se llama el sobrino de Tony el Gordo. Se llama Tony el Gordito. Es que ese es un gran episodio, véanlo, por ahí. ¿Dónde lo voy a ver? Si ya no está en Disney Plus, amigo, ya cuando salga. Ah, 2020. Creo que no estoy seguro si el capítulo se llama así, El hijo de Tony el Gordo. O sea, no es un capítulo tan viejo, pero es. Es muy bueno, güey. Pues sí debe ser viejo, amigo. Sí, tal vez. O sea, para que lo hayas visto y lo recuerdes con cariño, es viejo. No, o sea, lo digo por la animación. Mira, en inglés se llama The Mock, the Chef, the Wife and Her Homer. Ok, ¿y cuándo salió? Se llama El niño, el chef, la esposa y su Homero. En 2007. Es la temporada. Sus 12 añitos. Es la temporada 18. Ah, ya ves. Entonces sí, puede ser bueno. Sí, es muy bueno. O sea, no es de la época dorada de los Simpsons. O sea, ya es una temporada más para acá. Porque, no sé, yo considero bueno de la 10, 11 para abajo. Rascándole a lo mejor unos de la 12. Pero... Mira, ya todo a partir de la 20 es popo. Sí. Y no se diga de la 30. Ya es... ¿La qué? La 30. ¿Hay 30? Hay 30, amigo. Sí. No, sí, pero es como, ala, vi cuántas temporadas me he perdido. Mira, bueno. No, pues así como que perdido, no mucho. Tal vez no lo vean, pero para dejarlo documentado, o sea, en el aquí en el episodio. El episodio se llama El niño, el chef, la esposa y su Homero. Es el episodio, el primer episodio de la temporada 18. Y empieza con... Es el episodio en el que sale Metallica, pues. No sé si lo ubica. En los Simpsons. Que soy el intro de Masters of Puppets. Sí, sí me acuerdo del episodio, pero no lo recuerdo más. Porque a Otto quiere que le den un ray. Y llega Metallica y... Oh, ya encontramos un mejor fan. Y encuentran a Jaime el Topo, que se los lleva. Sí. Bueno, es ese episodio. Después, Marge lleva a los niños. Porque no tienen transporte. Y es como conocen al hijo de Tony el Gordo. Que se llama... Se llama Michael también, de hecho. Entonces, ahí chéquenlo. A mí me sintetiza muy bien lo que es El Padrino. O sea, como le dice, nunca me hables, nunca me preguntes por mi trabajo. Uf. Mientras empieza la música. Pero bueno. Que de hecho, ponían esa canción en Venga la Alegría cuando hablaban de mafiosos, ¿no? Perdón que salga con algo tan pitero, pero se ponían, o de gangsters. No, cuando salía el Sepúlveda a decir cosas de difícil de creer, ponían las de Hans Zimmer, ¿no? De Batman. ¿También? Sí, pero... según yo sí. Hay como un color de... ¿Cómo se llama? De rosique con una canción de Hans Zimmer. Creo que es una de Inception. Pero bueno, ya estamos sacando datos muy piteros. ¿Calificación al Padrino, amigos? Yo creo que es un 9-7 se lleva. ¿Sí? Sí, yo también, un 9-8. Sí, interesante. Yo le voy a dar el 10. Es una gran peli. Ya ha envejecido muy, muy bien. O sea, es una película con una temática muy interesante que sigue pareciendo fascinante. Entonces, grandes actuaciones, grandes diálogos, escenas memorables, súper referenciadas en la cultura pop. Y bueno, está la 2, que me gustaría mucho hablar de ella, pero espero pronto. Que no va a ser muy pronto. Ajá. O a menos. No, no se queda. Bueno, pues dejemos aquí la parte de la película. Ya hablamos de escenas favoritas y frases favoritas del capítulo de los Simpsons que quería comentarles. Vámonos con las notas, ¿qué les parece? Vámonos, arráncatela. A ver, aquí tengo que John Colette Serra dirigirá Black Adam. ¿Qué onda? Pues Black Adam, amigo. La del Dwayne Johnson. Dwayne Johnson como... Oye, antes de eso, porque no está en las notas y se me va a olvidar. Había un rumor que querían a John Krasinski y a Emily Blunt para Señor y Señora Fantásticos, ¿no? Sí. O sea, lo bien... Ya saben dónde lo vi. Entonces estaba ese rumor. La verdad es que no sé, pero no te voy a preguntar. Ni yo. ¿Cómo que no saben? Pues ¿en dónde lo viste? Pues ¡ah! En la Liga de los Supercuates. ¿Qué tiene? ¡Dilo! No tiene, pero no son competencia, amigo. Ellos solo duran 30 minutos, 20 minutos. Oye, pues son aquí, dos años. Aquí la cuestión con John Coulet Serra. No sé si sea francés, a ver, déjame ver. No, es de España, entonces. Es Jaume Collet Serra. Aquí tiene sentido para mí. Sí, o sea, si hablamos español, es Jaume Collet Serra. La cosa aquí es que tiene muy malas películas. A ver, échanos. Pero tiene una gran joya que yo creo que hace que ponga mi fe en ahora la película de Black Adam. A ver, amigo, me estás hablando que es el director que tiene Gold 2. Exactamente. ¿Qué más queremos? ¡Uy, Gold 2, papá! ¿Qué más tarjeta de presentación queremos para confiar en él que Gold 2 Living the Dream? Oye, también tiene La Casa de Cera. Tiene varias. Oye, La Casa de Cera es una gran película de terror, amigo. Tiene varias con Liam Neeson. Tiene El Desconocido, El Pasajero y Ronald Knight. Y tiene La Huérfana. Mira, todos queríamos salir en Nissan justo antes de que dijera que odiaba a los negros y que se salía por las noches con un cuchillo hechizo para ver a quién mataba. ¿Cuándo dijo eso? No, hace poco en una entrevista y todos pues dijeron, no, pues pinche racista culero. Digo, él se justificaba diciendo que pues como a un amigo lo golpearon unos negros, pues él quería vengarse de los negros. Qué extraña justificación. Sí. Todos dijimos eso. No sé, tiene cuatro películas con Liam Neeson. De hecho, me sorprende que no salga en Gold 2. Black Adam, no sé mucho de Black Adam, ¿qué me pueden aportar ustedes? Yo pues, tampoco sé mucho el personaje. Bueno, yo les puedo contar que Black Adam era el que tenía el poder de Shazam antes de que llegara Billy Batson. Entonces, él era como el digno, ¿no? Y pues vivió mucho tiempo así, y luego como que empezó a agarrar, o sea, él era un esclavo de Egipto y empezó a agarrar mucho coraje, entonces sus actos lo empezaron a llevar por un camino oscuro, ¿saben? Oye, ¿hablamos de Shazam? ¿Sí la vieron? Sí, hablamos de Shazam. Tú hablaste, de hecho, más que nadie. Yo hablé de ella, o sea, porque yo, cuando yo la vi, no la habían visto todavía, pero... Yo no la vi. No recuerdo su opinión. Ya no la vi, Charmín, porque ya la habías visto. O sea, nunca podemos ver los tres una película, siempre es... No, yo sí quería verla, pero ya no la alcancé a ver en el cine. La sacaron muy rápido, siento yo. Sí. A ver, pero todos vimos los Avengers, Tito, o sea, no sé por qué tienes ese comentario. Pero... ¿Qué otra? ¿Qué otra hemos visto todos? El Padrino. Oye, pero las del podcast no cuentan. ¿Cómo no? Vimos todos Capitán Marvel también. Ajá. Sí, también. Pero, ¿Aladdin la vieron? No. ¿Godzilla la vieron? No. No. ¿Toy Story ya la vieron? No. ¿Toy qué? ¿Detective Pikachu? Sí. Ay, mi amigo, te estás burlando de mí, ¿verdad? Que vas un chingo al cine. No, yo por ejemplo, ahí no la vi yo. O sea, ¿no viste Pikachu? No la pude ver. Uy, en cuanto salga por ahí, vela. Sí, sí quiero. Yo todas cuando salgan por ahí las voy a ver. Oye, acabo de ver Toy Story, si quieren les platico un poquito. Pero ahorita, sigamos con Black Adam. Ah, pues ya, es todo. No, Asaf estaba diciendo algo, yo lo interrumpí. Ah, pues que Black Adam se hizo malo porque pues, era un esclavo y pues ya estaba corrompido, o sea, ya tenía como mucha ira en su interior. Y por eso el mago busca a Billy Batson porque se supone que es un niño que es justo que y siempre sea, le lucha por los demás. Que sea worthy, ¿no? ¿Cómo es en español? Sea digno. Sí, digno. Y entonces, pues no era tan malo y el niño pues todavía no tenía como coraje por la vida. Ok, Billy Batson, ¿no? Asaf, te pregunto, ¿estás emocionado por Dwayne Johnson como Black Adam? Amigo, claro. Bueno, tú eres el fan de La Roca aquí, ¿no? Sí, yo soy el fan de La Roca. Todo lo que venga con el certificado de que es actuado por La Roca, vámonos, okay. Échemelo. No sé si ya lo había dicho, pero hay una película que sale con Stifler. Creo que Río Amazonas. Del Amazonas. Uf, ¿cómo? ¿Qué el tesoro del Amazonas o algo así? A ver, no lo recuerdo. Busca Dwayne Johnson y Stifler, que no recuerdo cómo se llama la película. Se llama Sean William Scott. Él. Y esa peli es piterona, pero me gusta. O sea, sí, claro, es disfrutable, es disfrutable. Es La Roca, acción y el Amazonas, pum. Aparte de las primeras películas después de que hizo El Rey Escorpión. Ah, bueno, oye, es que nada es El Rey Escorpión. Ajá. Pues está también Christopher Walken y Rosario Dawson. En ese tiempo tampoco tenía mucha fama Rosario Dawson. Sí, ¿no? Rosario Dawson es como de esas, o sea, que no son tan famosas, pero siempre dices, ah, sí, ella. No, pero por ejemplo, yo creo que ella se hace notar desde El Guardián del Zoológico. Es que mira, ella, esa de... esa es como para comer nachos y desconectar tu cabeza un poco, o sea, no pide mucho, la trama no es muy compleja, pero es disfrutable verla a la Roca en acción. Sí, claro. Y Rosario Dawson, ¿no es la enfermera de Daredevil? Sí. Sí, por eso te digo, que yo siento que en El Guardián del Zoológico es cuando empieza como a tener más relevancia. ¿Ella? Ajá. Ya salían Hombres de Negro 2, ¿no? Oigan, amigos, me acabo de dar cuenta de que Átomo ha estado platicando con nosotros en el chat y nosotros no lo hemos puesto. Oigan, soy culero, ¿qué dice Átomo? Pues es que no llegaron a tiempo y yo dije, no, pues nadie nos va a escuchar. Yo pensé que era dice, Al Pacino es el tío incómodo que se hace abrocear a las primas y siempre hace comentarios bien fuera de lugar. Sí, sí. Oh. Oye, buena referencia. Yo creciste, mija, te ves muy bien. Referencia que tu... Es que nos quedamos atrás, ya fue hace un buen rato. También estaba Dani Sterola, Dani y fundista. Fundista y sigue. Y fíjate, sí, a todos mis dedos les voy a poner carita y ya somos todos. Es toda la pandilla. Asaf, Charvin, Átomo, Dani Ster y yo. Y fundista. Ah, me falta un dedo más. Y ya, pero bueno. Si tienes, ¿no? Pues estás todo ahí deforme y alienígena. Sí, es como Halle Berry que tiene 6 dedos. Ah, caray. En un pie. No te amas, pues, mamá. Te le hablamos, déjale ver, hazme un sign y ponte así nuestras caritas en el pie. Ok. Bueno, ¿seguías? Sí, tú lo único que quieres es verle el pie. Halle Berry. Oye, ¿sabes como, cómo se llamaba el productor de Drake y Josh? Él tenía un fetiche con los pies. Ah, sí, y fíjate pedófilo, que es peor. Fíjate que vi un capítulo... donde iCarly y salen en los pies frente a cámara. Se llama Dan Schneider, ¿no? Ajá, y tiene mucho sentido ahora que digo, ah, pues sí, por algo. Dijo, oye, no puedes enseñar los pies tantito, pero... Oye, se le veía ese carnal, se le veía así una cara de gordo. Oye, volviendo con... La cara de gordo no es cierto, no quiero hacer fat shaming, no todos los gorditos son así. Volviendo con Dwayne Johnson, ¿hay algo más que agregar de Black Adam? Pues mira, yo lo único que quiero ver es Hobbs and Shaw. Noticia de último momento, por las acusaciones que hizo Fran Evia, no va a ser Gepardo. Por decir que Disney... ¿Ah, no qué? ¿Mickey qué? ¿Mickey me la pelo? ¿Qué dijo? No me acuerdo. Hizo básicamente un Sergio Goy. Pero bueno, siguiendo con... ¿Qué otra nota tenemos aquí, amigos? Aquí está el Trello, perdón, es que... Tienes 15 millones de tabs abiertos, ¿verdad? Sí, sí, soy ese güey. Muy mal, chico, qué estrés. Eso es de adictos a la piedra. Y soy de los que también guarda las pestañas, o sea, en Chrome. Y ni las ves. No, o sea, me refiero a que... Abres Chrome y se abren 500 pestañas. Se abren las que ya tenía, ajá. O sea, no son 500, pero sí. Hay una ahí que tienes 15 días. Que mira, no son 500, pero sí 365 como los días del año. Porque sí, una para cada día. Claro. Ajá, para cada día. Y peor, ya tengo tantas abiertas, control T y buscar en Google. Ese soy yo. Oye, pero volviendo con el Trello, tenemos aquí la segunda temporada de Love, Death and Robots. Más bien, ya renovaron para la segunda temporada. Ya habíamos platicado algo, ¿no? ¿O no? No. No, algo así, pero no. O sea, no, tienes razón. Creo que no mencionamos la nota como tal. Pero, ¿qué opinan ustedes? Segunda temporada. Mira, está chido porque le da... O sea, siento que fue un gran... no me acuerdo de los directores ahorita, pero fue como un gran... ¿Es este Tim Miller? Fincher. ¿Miller? Sí, Tim Miller. No, Tim Miller y David Fincher fueron los que como lo organizaron y lo arreglaron. Uh-huh. Pero me refiero a los directores de los cortos. O sea, que fue un gran escaparate para que ellos pudieran pues dar a conocer su trabajo y a lo mejor... más adelante les lleguen oportunidades de empleo o de tener sus propios trabajos en la industria. Y pues nosotros disfrutamos de buenas propuestas. Oye, que nunca hablamos del final, ¿no? O sea, nos faltaron como 3 episodios. No, sí hablamos. No acabamos de hablar de todos, ¿o sí? Sí, no acabamos, nos faltaron como los últimos 3 o 4. Porque nunca hablamos de lo de los rusos, o soviéticos, más bien. O sea, pero que quería hablar de los rusos, ¿no? Sí, porque sí. Bueno, yo dije, pues no hay mucho que decir, en mi opinión. Sí, yo dije, a mí sí me gustó un chingo. ¿Cuál otro? Ah, el de Hitler faltaba. Y faltaba el de... El refri, ¿no? Ah, faltaba, sí. Faltaba la nevera. El de refri. Yo creo que de los tres es el que más tengo que decir. Mira, a mí solo me gusta por Mary Elizabeth Winstead, siendo honestos. Ramona Flowers, ¿cómo no? Pero bueno, siguiendo, qué bien, ¿no? A mí me parece la primera temporada fue algo... refrescante. Muy fresco, una propuesta muy fresca. O sea, que sean estos pequeños capitulitos que no van ligados, pero ofrecen propuestas muy interesantes o muy... muy únicas, me parece algo muy chido. Por ahí Dani se le está mandando algo al chat privado que no puedo ver. Dice que se andaba cagando. Okay. Dice Atomo, jajaja, buena referencia. Bien fetichista, escuchen la canción de Pink Guy, a ese vato es una joya. ¿A cuál vato? Al de Gary, ajá. Ah, ya. Ok, lo escucharemos. Ponla para cerrar. ¿Qué voy a aplicar? ¿Un Don Charmin? No, oye, antes de eso. Ajá. ¿Ajá? Tengo una duda. ¿Tim Miller es algo de TJ Miller? No, pero sí parece, ¿no? ¿Tiene que ver algo con el Patrick Miller? No lo sé. Pero sí, creí que eran parientes o algo así. Oye, ¿Tim Miller está involucrado en algo de Sonic? Tim Miller aparentemente está productor ejecutivo de Sonic la película. Oye, como hablando de eso, creo que sí ya hablamos de la imagen que se filtró de, según esto, el rediseño, ¿no? No. El que mandamos ahí en el chat premium del Pona. Ay, que dije que tenía un primo con esa cara. Sí, el de ya mejor no le arreglen, chavos, así déjenlo. Sí. Aquí no aplica el si no está roto, no lo arregles. Pero creo que era fake. Creo que era fake. Creo que era otro de los como bocetos. Sí, probablemente. A ver, voy a buscar la imagen que decía Charmín porque no recuerdo la... Ya lo vi, ya lo encontré. Se parece a Alan en Jumanji. No, Alan, perdón. ¿Cómo se llama el niño? No me acuerdo. ¿George? Jumanji. Pero de hecho hicieron un mashup. Pusieron la, al niño como Chango y a Sonic. Y decían, ese es el rediseño de Sonic. Pero el niño se llamaba Peter. Peter. Sí, porque Alan es Alan Parrish. Sí, pero Alan bueno. Parrish es Judy y Peter. Sí. En conclusión, pues qué bueno que tenga Love, Death and Robots renueve por una segunda temporada. Me parece algo muy, muy agradable. Y a ver, en la siguiente nota tenemos algo del X-Men Verse. Que, bueno, no hay fuente, pero la nota dice... Dark Phoenix es la a la que le ha ido peor de todo lo que va en el X-Menverse. Que les quería preguntar, ¿ya la vieron? No, después de, así enseguida sí, que salió, enseguida que salió, salieron las críticas, destrozaron la y no, pues se te quitan... Todas las ganas. Oye, claro. Pero te fijas tenía así una ligera posibilidad de ser buena. Mira, yo sí la vería, pero después. ¿Te fijas que no se soltaron spoilers de tan mala que era? Exacto, no sé de qué. O sea, yo soy un spoiler, pero porque me resistí al spoiler alert con gatitos. Y lo vi, o sea, lo dicen en la liga. ¿Hiciste esa pausa después de gatitos para que nos riéramos de la referencia? Sí, pero veo que como que no la estaban captando. Y fue muy triste. Sí. Bueno, el punto es que a mí fíjate que Apocalypse se me hacía muy malita. Digo, y junto con X-Men 3, pero la nota dice que es de lo peor del X-Menverse. Yo creo que esas tres, ¿no? Bueno, no sé ustedes cuál es su rank o su... ¿Qué opinan? ¿A ustedes cuáles son las peores? Para mí la peor es X-Men... Last Stand. La 3. Wolverine Origins también. Ah, sí, también feita. Malísima. Esa es la corona de... No, la corona es la 3, la de sí, la ¿de plano? También Wolverine, Retro Tokio. No es tan mala, o sea, sí es no? mala. Está Peter, Stryker como Javier Aguirre es piterísimo en Wolverine Origins, ¿cómo no? No, sí, esa sí, pero la 2 no es tan mala como la primera. ¿Cómo se llama la de Wolverine Retro Tokio? Eso sí, no, Retro Tokio. Es la de Immortal, ¿no? Ah, sí, es cierto. Ah, fíjate. Sí, Wolverine, el inmortal. Sabía a qué Peter te referías y lo entendí, Charm. Sí, Wolverine inmortal también está piterísimo. No sé si más que la primera, no sé. Es que no la vi. Wolverine, a ver, espérame. Es que quiero verificar algo. Bueno, tú, Asaf, ¿cuáles son las peoras del X-Menverse? ¿Sabes qué me cae? Pues no que me caiga mal, sino que se me hace súper feo que nunca lo supieron adaptar. El peinado de Wolverine. Es que eso no es adaptable, amigo. Eso no es adaptable. O sea, no es adaptable. Simplemente no lo hagan. Yo tengo un regreso, mira. En la 1, en X-Men 1, sí se ve piterísimo. Pero como, por ejemplo, de cómo se ve ahí a cómo se ve en... Days of the Future Past, como que se lo van desvaneciendo poquito y ya no se ve tan mamón. O sea, se ve como un poquito más natural. Sí, porque la uno así es como de, oye, ¿cómo se peina Wolverine? Pues no sé, tiene así como dos picos en la cabeza. O sea, agarraron así Hell Extreme. Sí. Y le pusieron así. Es que es muy de la época, amigo. O sea, ubicas ese peinado de coronita. Nunca lo hice, Sí. Es eso. Muy, no, muy noventero, sí. Muy 2000 noventero. Sí. De vato que trae un Mustang chocolate del 96 en el 2002. Y le gusta Venom. Y le Spawn. Ajá, exacto. Trae el... Es que sí, carnal, Spawn es el personaje más oscuro, carnal. Este Todd McFarlane, la neta, es que se rifó, carnal. Te recomiendo que lo leas. Es que a mí no me gustan esos en Superman. Esos son superhéroes muy, muy blancos, es muy, que... muy... No, ahorita no. Además estamos vendiendo puro San Andreas. No, no, no. El chip, la consola, no. ¿Cómo es ese personaje de...? Ay, perdón, ya estoy mezclando contenidos. De el güey no, carnal. Yo puro Dark Horse. Sí, era una broma más oscura. Era un material que sagrado que no pudieron tocar, carnal. Estoy bien triste porque acaban de cancelar Swamp Thing después del primer episodio. Sí, vi eso. Oigan, yo sí estoy triste por eso. Oye, y también junto con esto, otra nota que viene en otro lado. Ya saben qué me refiero. A ti te encanta ripear las notas. Amigo, a ver, todas las notas las tienes que ver en algún otro lado. O sea, creo que eso es de ley, ¿no? O sea, pero yo me refiero a un otro lado. O vas y preguntas así: ay, ¿tienen cosas nuevas? O sea, bueno, el punto es que también estaba lo de la plataforma de DC, ¿no? Sí, que creo que ya está en funcionamiento, ¿no? Es que había un rumor que decían que la quitaron, ¿cómo se dice? ¿La dieron de baja? No. La cancelaron. La plataforma. Llevársela a la plataforma de DC. DC ¿Cuál? Universe, o no sé cómo se llama. Esa de Swamp Thing. No. O sea, porque según yo eso ya existe, o sea, la plataforma ya existe, que es donde pasaban Teen Titans. Por eso, o sea, querían llevársela para allá. Ah, ¿no estaba ahí? Mm-mm. Oh, vaya. No, por eso. Puede ser, ojalá que sí. Y, bueno, checa, está DC, está Disney Plus, está Netflix, ¿qué más? Está Amazon Prime. ¿Qué otro servicio me falta? Bueno, Crunchyroll, si lo quieres contar. Siempre. Ya es el nuevo cable. Y más caro, como 3 veces más caro. Sí. Humans of Late Capitalism. Pero bueno, oigan, entonces Dark Phoenix, muy malita. O sea, ni se me antojó verla. Preferí ver a Aladdin y salí muy satisfecho. ¿Sí? A mí me da miedo verla porque no me quiero desilusionar. No, la disfruté mucho. Al principio estaba como que no quería al actor que hacía Aladdin, pero me convenció su actuación. A ver, dices que la disfrutaste mucho. Uh-huh. Si te dijeran, ya deja la piedra, Tito, por Aladdin, ¿la dejarías? Oye. Con eso no se juega. Oye, date un balazo ¿Hay una película mala? Hay una de miedos tibios que estamos diciendo hace rato, ¿cuál era? Bueno, no sé, pero me pones contra la espada y la pared, amigo. O sea, la piedra es la piedra, carnal. No, pero sí me gustó. Sí me gustó, hasta me puse a tararear las canciones. Y esta... ¿Cómo se llama la Power Ranger rosa? ¿Becky G? No, Becky G es la amarilla, ¿no? Ah, tienes razón. ¿Qué pasó, amigo? No, ay, tiene nombre de... ¡Becky G! Se llama... Naomi Scott. Ella es muy guapa, sí, ella me gusta. Sí, es muy guapa. Kimberly. Es Kimberly. Sí, o sea... Sí, la actriz, digo, el personaje, pero la actriz es Naomi. Sí, muy guapa, es cierto. ¡Becky G! Pero sí, vean, bueno, creo que si son fans de Disney, sí tienen que... Mira, es que, por ejemplo, a mí Aladdin me gusta mucho. O sea, fue creo que la película que más vi de niño. Y el Jafar tal vez no me gustó tanto. Jafar me sigue gustando más el animado. Uf, claro, es que esa barbilla. Aparte del retorno de Jafar, ¿qué me dices? Pff, qué vergüenza. Malísima, pero el título está a ver. Oye, pero Jafar, un gran señor. Pero si pierde, mucho mejor. Que, de hecho, quiero volver a ver la animada para... Sí, dale una vuelta. Dale una revisitada. Pero el Will Smith como el genio lo hace bien. O sea, no es Robin Williams, pero lo hace bien. Es muy... Pues ustedes saben, ¿no? Que mucha de la personalidad de Aladdin o de la película Aladdin es el genio. Y cumple para mí. Claro. O sea, nunca es como, oh, ya pongan a Robin Williams, carnal. Oh, ya bajen a ese pendejo. Ajá, no, para nada. Y de hecho, hay una escena cuando... Yo la vi en inglés. Cuando es el príncipe Ali de Abawa. Esa canción está bien verga. Y la primera con la que abre me gusta mucho también. Esa. Y la de You Never Had a Friend. You Never Had a Friend Like Me. La de... ¿Cómo empieza? La de... Que es... Cuando está en la cueva. Ay, ¿cómo es en español? Hay un amigo fiel en mí, algo así. No me acuerdo. Pero... No, yo no me la sé por nombre, la verdad. O sea, hace mucho que no la veo, Tito. O sea, nada más bueno. Te la dejo ahí. O sea, pues les digo porque la tengo fresca, pero... Ah, bueno. Pues si te acabas de bañar. No es bueno mantenerla fresca, porque ya cuando la traes apestosa, uff. O sea, no, amigo, usen algodón. Algodón. Ah, caray. Ah, ya, ropa interior de algodón. Sí. Pero bueno, entonces. Tiene sentido para mí. Muy bien. Dark Phoenix, malita. La veré cuando salga en Canal 5 en 2 o 3 años. Y bueno, hasta ahí. Oye, veo aquí que hay un spin-off de ECA. Esa sí la vi. Ya te me la vi. Yo no la vi, fíjate. ¿No viste ECA? No. Estaba en Netflix. ¿Por qué no? No sé, nunca la vi. Es la de Cameron Díaz, ¿no? No, no. Es Emma Stone. Emma Stone. Ah, claro. Oye, casi la cago para corregirte y digo Emma Watson. Pero es Emma Stone. ¿Y con quién es el remake? Aún no dicen, pero lo más seguro es que no sea Emma Stone y que se centren en otros de ahí de los que salen ahí. No, pues si es remake, dudo que sea ella misma. No es remake, es spin-off. Ah, ok. Es también de sus primeras. Bueno, ¿qué es antes? Creo que antes es Zombieland, ¿no? No sé cuáles eran las primeras películas de. Mira, Emma Stone. Bueno, Super Cool, según yo. Sí, Super Cool es 2007. Y ECA es 2010. Y. Ahora verás. Vamos a ver, aquí están. Sí, Super Cool 2007. Y luego The Rocker. Es 2008. The Rocker es la que creo que es. Creo que está buena. Sí, The Rocker está chida. Es con Ryan Wilson. Oye, pero sí, según sí salen Super Cool y después Zombieland es. Ay, ¿dónde está Zombieland? Es 2009. Ajá. Y luego después es ECA. Y luego Amigos con Beneficios, Crazy Stupid Love, The Help. Creo que es en The Help. No, es en Crazy Stupid Love cuando empiezan a ponerle atención, pero en The Help es cuando ya salta, ¿no? The Help fue su primera nominación, ¿no? Sí, estuvo nominada en The Help. Todo el mundo estuvo nominado en The Help, ¿no? Está muy buena, véanla. Sí, a ver, premios y nominaciones. Pero sí, yo ubiqué a Emma Stone por Super Cool. No, en The Help no está nominada. Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain, canción original, guion adaptado, pero no, Emma Stone no. ¿Help o Help? The Help, como la ayuda. La ayuda, o sea, como las señoras que te ayudan en la casa, carnal. Luego Amazing Spider-Man, Gangster Squad. ¿Esa qué tal? Dicen que está chida también. Gangster Squad es muy buena. Está divertida, está entretenida. Uh-huh. Ok. Muy bien. Bueno, entonces el spin-off dijiste. La pelea final, acá puño limpio de Gangster Squad. Buenísima. Oye, de hecho, ¿no la fuimos a ver juntos? Sí, no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? Ustedes, porque yo no la vi. Pues es que no te juntabas. Ahora yo. Pues sí, ¿no? Ahora resulta, carnal, si están viendo aquí, aquí es lo que está en medio. Bueno, ya, pues. ¿Qué más hay que decir del spin-off? Nada más. Nada más. Nada más. Digo, ahí sí, a mí me gusta esta cotorra. Sí, sí, ahí está. Pues eso es que. Te hacen reír y ya. Que la ves solo por Emma Stone, ¿no? Esa voy a ver pues, la por Emma Stone. Está comicón en general. Sí, no la pasas mal. A ver, aquí tengo Euphoria, la nueva serie para los chavos. Ay, pues empecé a ver Euphoria y es la nueva serie para los chavos. Oye, definitivamente Danister no miente cuando dice que quisiera tener el tiempo libre de azar. Pues sí, pero no puedo ir al cine, amigo, como quisiera. Bueno, pero lo desquites con series. Sí, no, no vas al cine que te consume 3 horas, pero ves una serie de ¿qué? De 20. De 10. Que te consume 8 años de tu vida, maldito Game of Thrones. No, es cierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal Euphoria? Pues ya la empecé a ver y déjenme decirles ¿Es que... ¿Es acaso la nueva...? La nueva Skins. No, iba a decir más para acá, la nueva... ¿Three Reasons Why? No, es más como la nueva Skins, pero es que no sé, amigos, es que... por ahí, no sé si siguen a Ninja Pony, pero decía que era... Como si Skins lo hubiera dirigido Nicholas Winding Refn, que entiendo por qué lo dice. Sinceramente, no coincido tanto. Oye, ¿es de HBO? Es de HBO. A ver, y... Asaf, no te engañes. Te queda todavía el tiempo de HBO que estás pagando por Game of Thrones. Y viste Chernobyl y así viste esto. No mientas. No te crees. Pero... Ok, bueno, perdón, continúa. Ah, bueno, entonces, se supone que esta historia es de una chica que es adicta a las drogas porque según lo justifica que su adicción porque sufre de TOC, de síndrome de, ¿cómo se llama? Trastorno obsesivo compulsivo. Ah, trastorno obsesivo compulsivo y... y de otros cuantos problemas mentales, desórdenes mentales, y así justifican el uso de las drogas. Visualmente está muy chido, musicalmente también está muy chido, es muy bueno. Sin embargo, creo que no soy el target, pero ahí se me hace muy raro, porque se supone que es como para chavos por los temas que toma. Y es como para la gente que quieren llamar la atención. Sin embargo, o sea, es demasiado gráfica, ¿saben? O sea, y utiliza muchos desnudos y así como para que digan, sí, es para los chavos. ¿Sí me entienden? O sea, es para adultos, pero que quieren llegar a los chavos. O sea, es para adultos, pero retrata la toxicidad juvenil. Sí, todos los adultos o son malos o son pendejos. Así te la pongo. O son malos o son pendejos. Ok, ¿como 13 Reasons Why? No, porque al menos en 13 Reasons Why los adultos no son, o sea, no son pendejos. O sea, ellos viven en su mundo de adultos y es como difícil para ellos, a lo mejor, tener como esa relación con los adolescentes. Pero acá, o sea, sí los pintan como verdaderos pendejos. Ok. Entonces, pues, no sé, siento que no conecto y realmente le estoy viendo porque, pues sí, visualmente está increíble la serie. Por la suscripción, que todavía no vence, dilo. Te diré por qué, porque eso lo vi desde el primer episodio, pero, o sea, sí me, o sea, me agradó mucho visualmente como para seguir viéndola. Ok. Muy bien, muy bien. Pero sí, era lo que les quería compartir, o sea, como que no me cuadra el público para el que va, orientado. Ajá. No, pero no cuadra como el público al que va orientado, o sea, porque sí es como muy para adultos y trae temas como muy fuertes, como para que un adolescente diga, ay, sí, a huevo, carnal, voy a abrir las shishis a esta morra. Entonces, no sé. Okay. Muy bien. O sea, en este punto no puedo decir sí, véanla. Tengo esa duda, ¿está saliendo? O sea, ¿está saliendo cada domingo? Sí, cada domingo está saliendo. Okay. Que si ya vimos los Spookies, decía Tomo. ¿Spookies? Spookies. ¿Qué es eso? Spookies. No tengo idea. ¿Alguien busca? La nueva serie de HBO. ¿Así se llama? Uh-huh, los Spookies. Ambientada en México, carnal. Ah, no la he visto. No, ni idea. Le voy a dar un chance, digo, ya pagué. Fíjate, pues, esa es la premisa con la que empezaste a ver. Oye, que también empecé a ver, bueno, salió la de Nicholas Winding Refn de Too Old to Die Young. Es brutal, o sea, es lo mejor de Nicholas Winding Refn. Uh-huh. Pero, o sea, ya sabemos que cada película que saca se vuelve un pedo más jodorowskiano y más loco, como de Neon Demon. Entonces, como que cada vez es como un poquito menos digerible. Neon Demon no la vi. Es con este actor de Whiplash, ¿cómo se llama? Se me fue, ¿cómo se llama? Pero sí, este niño de la cara. Miles Teller, sí. El peor, Señor Fantástico. Señor Fantástico, ever. ¿Neta? ¿Peor que...? Sí, amigo, así, el peor. Ay, bueno, no recuerdo, pero también malísimo. Que sale en esta película de Falla en San Andreas, ¿cómo se llama? Con Dwayne Johnson. ¿Él? Sí, es el esposo, porque Dwayne Johnson es el... Ah, es el Señor Fantástico, sí. Él. Muy bien. Y, oigan, ¿quieren que les platique de Toy Story? ¿O quieren? Sí, la van a ver. Platícanos, pues, ¿qué? ¿Charmín? ¿Qué cosa? ¿Qué, si quieres que les platique de Toy Story o evito los spoilers o qué pex? Pues es que sí quiero verla. Bueno, mira, muy general. Evita spoiler. Ok, muy general. O sea, no es ningún spoiler decir que es ya la carta de despedida de Toy Story. Ay, eso dijimos de la tercera, que chinguen a su madre. De hecho. Oye, pero lo que estaba viendo es que el guión está escrito por Rashida Jones. O sea, coescrito, porque no recuerdo quién es la otra persona. No sé si Lasseter está involucrado, creo que... O sea, se siente que no. Es muy divertida, o sea... En la sala que me tocó estaban carcajada tras carcajada y de repente la carcajada seguía y ya no escuchabas como qué estaba diciendo el personaje. No es queja, es nada más como... O sea, sí me sacó varias carcajadas y fueron como ah, no manches, carnal, una película para toda la familia. La animación es increíble, o sea, ves ahora Toy Story 1. Me acordé del meme ese de no se van hasta que se le vean las pelusas. Pero señor, es muy difícil. Las pelusas, dije. Volviendo, tú comparas la 1, que se siente un poco más la animación. O sea, el avance que hay tecnológico, porque la 1 es como el 97, ¿no? 90 y algo. 96, 95, no me acuerdo. O sea, son 23 años de diferencia. Y lo notas mucho con... ¿Se acuerdan de los trailers de Kingdom Hearts que salía... salía en animación de Toy Story? Sí. El cuarto de Andy y todo. O sea, todo como más complejo y más detallado. Pues acá es lo mismo, ¿no? Acá ves un... una especie de... Creo que es como una feria. O sea, hay un carrusel y esas cosas. O sea, son... Hay más geometría, por así decirlo. Más compleja, porque la 1 es casi la casa, la calle y el cuarto de Sid, ¿no? Entonces acá hay muchísimas más locaciones. Si acaso lo que yo siento es que a esta película le falta un villano. O sea, le falta el Lotso. O sea, sí lo tiene, pero... No sé, la resolución es como muy... Y ya. Y Lotso era un villano que fue villano hasta el final, ¿no? Entonces, ¿sabes? No me esperaba el cierre así. O sea, no está mal. Pero, ¿qué más hay que decir? O sea, sí véanla. Sí vale la pena. Si acaso también a Buzz Lightyear lo ponen un poquito más en plano secundario. O sea, el protagonista es Woody. Forky está cagadísimo. ¿Qué más noté? Bueno, creo que desde la 3 ya habían cambiado al actor que hacía la voz. O sea, no es el actor de la 1. El que sí sigue es voz. ¿Cómo? ¿Ya no es Tim Allen? Sí, claro que es Tim Allen. No, en español. Ah, Carlos II, ¿cómo se llama? Sí, es Carlos II. Bueno, pero Carlos II es solamente de la 1 y la 2, ¿no? Ya en la 3 y 4 ya cambiaron de actor. Probablemente. O sea, lo hace bien, pero sí, no sé, yo estoy encariñado con esa voz. Pero bueno, no fue problema porque ya venía de la 3. Me gusta que hay un reencuentro con esta... ¿Cómo se llama la que es la amiga de Woody? Sí, esa morra. Bunny es la niña. ¿Betty? No es Betty. Betty es la sí. Hermana, ¿no? No. Ahorita te digo. Tú sigue platicando, ahorita te digo. Ok. Sí, según yo, Betty. Sí, es Betty. Betty. O sea, el reencuentro que hay con ese personaje está muy chido, porque recordemos que es ausente en la 3, creo. No sé si en la 2. ¿Qué más hay que decir? Ah, chinga, ¿está Keanu Reeves en el cast? Sí. ¿Él quién es? No me digas que es Forky. Nah. No. No, es un personaje, ya me acordé quién. Sí, es un motociclista. Hay unas especie de escenas como... ¿No son post-créditos? O sea, son ubican esas escenas de Pixar que salen mientras van saliendo los créditos. Ah, claro, que son como bloopers. Uh-huh. O sea, no, aquí no son bloopers, son como... Es como el epílogo. O sea, hay como... Ah, ok, sí, ya. Uh-huh. Así funciona. Entonces, para que no se vayan a ir en cuanto se acabe. ¿Se supone que esta es la última? No veo cómo podrían hacer Toy Story 5, a menos que sea como el meme que creo que mandaron al grupo, el de que Toy Story mate a Dios, algo así. Ah, no, perdón, que Toy Story, que Woody. Es la única manera de que podrían hacer una quinta película. Y bueno, no tienes ideas, Tito, te pueden estar escuchando a través de tu celular. Bueno, que no hay pedo, que hagan Toy Story 5. Ah, también quería decirles de series que salieron. Acaba de salir Evangelion y hay por ahí unas quejas. Salió el 21. Que por ejemplo. Por la traducción, ¿no? En la traducción y por ejemplo. Pues obviamente Fly Me to the Moon es de Frank Sinatra. Creo que no pagaron los derechos y no sé qué créditos tenga. Porque no la he visto. En Netflix. Yo empecé a verla, pero la tuve que quitar. ¿Por qué? ¿Por qué la quitaste? ¿Qué pasó? Porque no me gustó. Pero con la tuve que quitar. O sea, la tuve que quitar porque tuve que atender otra cosa, ya no tuve chance de ponerle atención y dijimos mejor ponemos algo en español en lo que hacemos. Pero es lo que quería preguntarte. O sea, ponlo en español, amigo. ¿Estás viendo español? ¿En inglés o japonés? Bueno. Sí, en japonés y es lo que quería preguntar. ¿Está la traducción? ¿Está el doblaje en latino? No me fijé, la neta. Es que hay dos. Latino. Yo lo empecé a ver en latino. Ok, es que hay dos o tres. Hay el de Gainax, el de Locomotion y no sé si hay un tercero, según tengo entendido. Entonces no sé cuál está, que hicieron para los reveals de las películas. Entonces, no, pues ni idea. Tenía como esa duda. Pero sí, fíjate que ese también está suave en latino, ¿eh? Yo la primera vez que lo vi así. Me lo pasé bien. Me la pasé chido, carnal. La disfruté. No, pero sí me estaba gustando. Nada más te digo. Ah, ok, ok. O sea, yo pensé que habías dicho como. Había sido el clásico Don Charmín de Breaking Bad de tercer episodio y. Que lo quitas. De no me pues, no. Me aburrió en cabrón. No, pues ya a ver si para el quinto episodio no me atrapó, pues ya no la veo, ¿ya para qué? Pues sí. No, okay. Pero te pasé el meme del perro, ¿no? El meme del perro este del 1 al 10 episodio, el perrito normal. Del 13 al 14, del 13 al 18. Un perrito así como pensando. Y el otro está, el último. Está así como el fondo. Ay, como invertido. Y el perrito de cabeza, algo así. Y al final está en lleno de Evangelion y está todo rayado. Entonces. Yo creo que. Sí es importante el cierre porque es lo. Es donde está el debate de Evangelion, carnal. Pero. Porque dije, chin, ya no va a haber eso. Se va a perder eso como lágrimas en la lluvia. Pero sí, ojalá le puedas dar una oportunidad. Nada más que tenga chance. Muy bien. Digo, si nos. Sí, tipo, o sea, entiende, estábamos de vacaciones disfrutando de. El dinero de los otros pones. ¿Cómo que hay otros pones? Díganme. No, de los episodios. Quiero verlo. Ah, sí, claro. No, hay otros spoilers en otras dimensiones. Y claro. Adivinen qué pusimos en, o sea, lugar de. Hay un spoiler donde. Ajá. En español para no dejar así como. La nueva de Adam Sandler. Sin ver. No, la de Misterio. De Misterio, no sé qué. Que la quiero ver, es solo para que la sepan si la quiero ver. Que sale Luis Gerardo Méndez, ¿no? Sí. Que es como. Está chida, ya la vi. Es este género de película que hay un. Crimen, ¿no? Sí, un crimen y varios sospechosos. Ajá. Ay, así es el clásico, la clásica. Pero está buena. La quiero ver, sí la quiero ver. Okay. Sí, también la vi así de. Pues vamos a verla y ponla en español de fondo. Vi el podcast de Alex Fernández con Luis Gerardo Méndez y dice: no la vean en español, vean la original, por favor. Oye, sí, en español le pusieron una voz bien extraña. Ah, ok, con razón lo dijo. Es que esa es mi duda, porque algunos actores se doblan a sí mismos, ¿no? Como de revés. Sí, no, a él como que no le dieron chance, entonces no hagan lo que yo. Ok. Bueno, sí, si tienen que estar viendo otra cosa, pues sí. Sí quiero verla, fíjate. También. Pero, ¿qué habías puesto para? Es que salió directo a Netflix, sí, cierto. Cierto. Sí. Sí. Pensé que había sido al cine. Ok, ¿qué más hay que decir? Ya es todo. Parece que sí. Bueno, muy bien, amigos. Pues vamos cerrando este episodio. ¿Qué les parece? ¿Alguien ve Dark? No, ¿verdad? Solo yo. ¿Va a salir o ya salió? No, ya salió. Ya vi el primer capítulo, está bien bueno. No, Dark no lo he visto. Vela, Tito. Hace quedar como pendejos a los de Endgame con sus viajes temporales. La temática sí me atrae. Pero no sé, como que nunca le di esa oportunidad. ¿Y Stranger Things cuándo sale también? Está por salir. El 4 de julio, ¿no? Pero pues esa sí la voy a ver como con más tranquilidad. Sí, esa te puedes echar uno cada semana. Suave. Yo ni acabé la segunda de Stranger Things. Sí. Como que sí cayó, ¿no? Es que a mí me hubiera gustado que se quedaron una temporada porque ya lo tuvimos en el podcast de ¿cuánto? De Stranger Things. 3 horas de con Atom. Con Atom. ¿Qué te iba a decir? Pues a lo mejor lo que sacaron en la 2 y en la 3 pudo haber sido solo una segunda y ya. Es que en la 2 quieren replicar, bueno, ya lo habíamos dicho, pero quieren replicar como el niño perdido y el. Sí, como que eso ya se había visto. Quieren recrear. Y lo que decíamos era que se sustentaba mucho en sus bases. Sí, o sea, es que. es que es... ¿Cómo decirlo? Sí quiere funcionar en... Quiere replicar esa fórmula la segunda temporada, ¿no? Y en vez de que se sienta algo diferente, se siente como una calca de la primera, ¿no? Sí, que no sé qué tan malo sea, pero... No, es como que te empieza a gastar la fórmula. No es malo, pero... Si lo hizo episodio 7 y le salió bien. O medio bien, no sé. Bien. Así, bien, ¿no? A secas, bien. Bien a secas. Y ya episodio 8 sí fue como... ¡Oh, caray! Oye, párate, carnal. Sí quería diferente, pero no tanto. Entonces, pues no sé. Habrá que verla. Habrá que verla. También no tengo mucha prisa por consumirla. O sea, me la puedo echar. ¿Como la piedra o qué? ¿O esa sí te da prisa? Esa sí me da prisa. Esa sí, cada... Iba a decir, cada día del Powner. Pero no hay un día específico, entonces... Cada que todos los días por si hay Powner. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues, no, yo creo que hay que cerrar ya. ¿Qué les parece? Vamos, dale, dale. Juga. Oigan, gracias, gracias. Estuvo bueno. Átomo, a Fundista, Dani. Solo quiero pedirle a la gente que si no ha visto, si está escuchando esto y no ha visto El Padrino, dése la oportunidad. Ah, claro. Vea El Padrino. Es un patrimonio de la humanidad esta película. No conozco un hombre que no la haya visto. ¿Un qué? Un hombre. ¿Y mujeres? Mujeres, sí conozco. Por ejemplo, Jules no la había visto, pero pues ya la vimos y dijo, pues sí, la verdad es que sí, es una película. Sí, pues es una joya, o sea, de su época. Ponle tú, es que a lo mejor entiendo lo que dices, Tito, de que un hombre, porque creo que es más apelativo la trama de la cinta para los hombres. O sea, pero no hombre el género, sino como para el padre de familia, pues. Es la figura... paterna, que es El Padrino, ¿no? Que por cierto, en Los Sopranos es también múltiplemente referenciada. Los Sopranos. Entonces, y The Goodfellas, ¿no? Con este... que son del género. ¿De quién es Goodfellas? De Martin Scorsese. Scorsese, sí. Pero son diferentes, creo que... Ah, o sí. Sea, sí, Scorsese no hace como más comedia. Ajá. Digo, porque también sale Robert De Niro. Solo que acá son como más gangsters, ¿no? En Goodfellas. Sí, es diferente por los tiempos en los que se desarrolla. Ajá. Pero sí, entonces... sí, o sea, si nos están escuchando esto y no lo han visto, sí, véanla, sí... Ven la 1 y la 2, la 3 si quieren pueden pasar. No les digas qué hacer, Tito. No les digo qué hacer, también también pueden no hacerlo, pueden... No, venlas todas, véanlo. Todas venlas. No les digo qué hacer. Pero bueno, ya, vamos cerrando, pues. Si les dijera ya hubieran terminado Breaking Bad o ya no ver Grey, pero no me hacen caso. Ahí están. ¿Eh? Ah, nada. Dile eso a la qué. Que no veo nada. Bueno, pues. Ya nos vamos. Esto fue el episodio 201. Padrino. Vamos a la ¡Adiós! Próxima. ¡Adiós! Bye. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman.